¿Preparado para otro viaje cinematográfico? Pues vamos con una película británica del año 2000. Una película dirigida por Stephen Daldry y que, bueno, te ponte en contexto. 1980, en mitad de la huelga de mineros en el Reino Unido. Y esta historia nos habla de los sueños de un niño de 11 años que descubre que su pasión es el ballet. Vaya, pero lo hace y lo vive en un entorno en el que se espera que los niños sigan, bueno, pues tradiciones más masculinas. Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Yo soy Santi Rey y hoy en Cine en Familia vamos a hablar de Billy Elliot, una película que transmite unos valores y unos mensajes que me parecen que son muy importantes y muy relevantes para que nosotros como padres o como madres o como educadores y educadoras tengamos unas referencias, tengamos unos ejemplos que nos sirvan para educar y para ayudar a que los más pequeños vean que hay otras formas de hacer las cosas y que son muy interesantes y muy relevantes. Hoy, como siempre, me voy a parar en 5 tips, en 5 detalles que me parecen muy relevantes de esta película y que paso a desglosarte, pues sin más demora, tampoco nos vamos a liar más. Y vamos a empezar, si os parece, por ese valor que yo vengo a llamar persigue tus pasiones. Este film, Billy Elliot, enfatiza la enorme importancia de perseguir aquello que te apasiona, tus sueños, ¿no? Incluso cuando lo que tienes delante son unos muros aparentemente imposibles de saltar, ¿no? La película muestra cómo Billy se enfrenta a la resistencia de su familia y a la de toda su comunidad, porque ya no solamente es que hay un muro que saltar en casa, sino que su entorno es de la misma opinión, y que esa comunidad y esa familia hacen que intente que Billy deje eso que ellos consideran una verdadera locura, ¿vale? Este mensaje nos tiene que servir para apoyar y alentar los intereses y los talentos individuales de nuestros niños, que está muy bien que a veces sigan un poco la norma, que sigan, no seré yo quien diga que los niños no tienen que cumplir las normas, pero que sigan la moda o que sigan los estándares. Pero cuando un niño tiene una pasión por algo que lo singulariza, nosotros tenemos que estar ahí con este mensaje de valorar esos intereses y ese talento. Incluso, como digo, si no siguen los roles de género, que aquí está el matiz de esta película, ¿no? Y siguiendo en esta línea, obviamente, vamos a llamar al segundo tip, al segundo valor: superar estereotipos de género. Hay ciertas actitudes, ciertas, vamos a llamarle aficiones inicialmente, pero que en el fondo, en el caso de Billy, son pasión, pues no están directamente relacionadas en esos estándares con su género. La película desafía radicalmente los estereotipos de género, ya que presenta a Billy a un niño interesado en el ballet, en un contexto donde, claro, que se espera que los hombres sigan esas actitudes más masculinas, ¿no? Los años 80 fueron muy revolucionarios, pero todavía tenía una enorme carga de este tipo. La tiene a día de hoy la sociedad que vivimos, pues imaginaros 40 años atrás, ¿no? Billy Elliot promueve la idea de que no hay actividades exclusivas para un género en particular y nos recuerda la importancia de permitir que los niños se expresen libremente, sin limitar sus opciones basadas en normas que tienen esa carga estereotipada. Vuelvo a insistir que hay un doble mensaje aquí, en que no hay cosas de niños y cosas de niñas. El tercero le he puesto el título a la importancia de la educación artística. Y aquí engancha con la otra peli que hablábamos ya hace unos episodios, que es la del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Que sí, que está muy bien que eduquemos a nuestros hijos en matemáticas, en físicas y todas estas cosas técnicas. Lo dice uno que lleva unos cuantos años viviendo en el mundo de la informática, ¿no? Pero bueno, pero es que esta película resalta el enorme valor de la educación artística y que esa educación puede transformar la vida de un niño para bien. A través del ballet, Billy encuentra una salida para su creatividad y una forma de expresarse. En este caso, la historia nos debe inspirar a valorar y a apoyar la educación artística de todos los niños, especialmente los nuestros, ¿no? Empieza primero a preocuparte por la educación del que tienes en casa y seguramente que te acabarás preocupando por la educación de todos los niños de tu comunidad. Recuerda que en un futuro muy próximo, todo lo que no sea esto, creatividad artística, pues puede que lo estén haciendo máquinas o inteligencias artificiales. Tú verás en dónde quieres que encaje tu hijo. En cuarto lugar, no hay un orden, esto no es un top 5 ni cosas por el estilo, pero bueno, en cuarto lugar yo pondría el aceptar la diversidad. Y aquí nos llama a nosotros, ¿no? Billy Elliot nos enseña la importancia de aceptar y celebrar la diversidad. La película muestra al protagonista que se encuentra con personas de diferentes orígenes y cómo las diferencias no deben ser un motivo de discriminación o de rechazo. Ya no solamente es él el que es diferente, sino que descubre que hay diferentes a su alrededor y no pasa nada. Este mensaje promueve la tolerancia y el respeto hacia todas las personas. Hay que decirlo todavía de hoy y creo que aún sigue lamentablemente siendo un mensaje que hay que llevar, a lo mejor empezar a hacer pintadas en la calle, ¿no? Respeta a todas las personas, independientemente de su origen social, económico o de género. Bueno, y el quinto va con spoiler. No sé si has visto la película, pero bueno, yo aviso de que va a spoiler. Y el quinto le llamo Imposible sin el apoyo de la familia y la comunidad. La película destaca ese papel que es crucial del apoyo familiar y comunitario en el desarrollo del éxito de ese niño. Si bien es cierto que la película empieza con ese rechazo, al final el apoyo tanto de la familia como de la comunidad es el que hace que el niño vuele. A pesar de las enormes diferencias, ya digo iniciales, la familia de Billy finalmente lo apoya. Y además la película resalta cómo la comunidad puede unirse y superar diferencias que parecían que estaban grabadas a fuego. Este mensaje es un recordatorio para nosotros, padres y educadores, de la importancia de proporcionar un entorno de apoyo y de comprensión para el crecimiento y el bienestar de los más pequeños. Así que aquí te la dejo para que la busques, la alquiles en la plataforma que sea. No diré yo que te la descargues por ahí de algún sitio ilegal. Ten cuidado con lo que te descargas, que después vienen los sustos en los ordenadores y en los teléfonos o en las tablets. Pero lo dicho, es una película que sí que transmite un montón de mensajes poderosos sobre la perseverancia, el respeto a la diversidad, la importancia de seguir y luchar por tus pasiones y sobre todo el enorme valor de la educación artística, no me cansaré de decirlo. Es una película inspiradora que desafía los estereotipos de género de una forma radical y resalta la importancia del apoyo de la familia en los sueños de un niño y de la comunidad en el desarrollo de los niños. Nada más, espero que te haya motivado a ver esta película con los más pequeños en casa o con tus alumnos en el aula y que, como siempre, nos oímos en el próximo Cine en Familia. Thank you.